respeta, que la nena respeta. Yo te voy a contar la verdad. La nena le decía que iba a estudiar, y el papá no sabía lo que hacía su nena. Se venía a mi casita y en la noche me da fiesta, y en la noche me da fiesta. Botillero, botillero.